Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En su infinito amor, Dios nos da en cada despertar una oportunidad más para que le busquemos en alabanza, en adoración y de todo corazón. Una oportunidad para obtener la salvación. Estudiamos hoy, lunes 26 de abril, la promesa del Mesías, primera parte. Repasemos. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20. Génesis capítulo 28, versículo 14 dice: todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Gálatas capítulo 3, versículo 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Más de una vez, el Señor dijo a Abraham que en su simiente, su descendencia, todas las naciones de la tierra serían benditas. Ver además Génesis capítulo 12, versículo 3, Génesis capítulo 18, versículo 18, y Génesis capítulo 22, versículo 18. Esta maravillosa promesa del pacto se repite porque de todas las promesas esta es la más importante, la más duradera, la que hace que todas las demás valgan la pena. En cierto sentido, esta fue la promesa del surgimiento de la nación judía, a través de la cual el Señor quería que todas las familias de la tierra conocieran al Dios verdadero y su plan de salvación. Sin embargo, la promesa alcanza su cumplimiento completo solo en Jesucristo, quien provino de la simiente de Abraham, aquel que en la cruz pagó todos los pecados de todas las familias de la tierra. Piensa en la promesa del pacto hecha después del diluvio, en la que el Señor prometió no volver a destruir al mundo mediante agua. ¿Qué bien supremo implicaría esto sin la promesa de redención que se encuentra en Jesús? ¿Qué bien supremo sería cualquiera de las promesas de Dios sin la promesa de la vida eterna que se encuentra en Cristo? ¿Cómo entiendes la noción de que Abraham, a través de Jesús, todas las familias de la tierra serían benditas? ¿Qué significa eso? Indudablemente la promesa del pacto del Salvador del mundo es la más grande de todas las promesas de Dios. El Redentor mismo se convierte en el medio por el que se cumplen los compromisos del pacto y todas sus demás promesas. A todos, tanto judíos como gentiles, los que se unen a Él se considera la verdadera familia de Abraham y herederos de la promesa. Gálatas capítulo 3, versículo 8, 9, 27 al 29. Es decir, la promesa de vida eterna en un entorno sin pecado, en el cual el mal, el dolor y el sufrimiento nunca volverán a surgir. ¿Te puedes imaginar una promesa mejor que esa? La promesa de la vida eterna en un mundo sin pecado ni sufrimiento, ¿qué tiene que nos atrae tanto? Podría ser que la anhelamos porque para eso fuimos creados originalmente y que estemos deseando algo que es esencial a nuestra naturaleza. Si Dios lo permite, estaremos mañana aquí de nuevo para estudiar una nueva lección. Mil bendiciones deseo para ti. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. Te esperamos.